Yeah. Zion, baby. Enoch. Babilonia. Babilonia. Yael, te quiero pelear, te quiero azotar, échate pa' acá. Motivando a la Yal. Motivando, Yales. Marlon.